¿Cómo anda, Miguel? Bueno, aquí estamos con Miguel Hidalgo, ganador en su categoría en la sub-23 aquí en Río Pinto. Bueno, Miguel, felicitaciones, contanos cómo fue la carrera. Hola, Ale, y un saludo para toda la gente que nos acompaña. Y bueno, la verdad que como siempre es una carrera muy dura, que tiene un poquito de todo, ¿no? A pesar de ser calle, se hace dura igual. Y bueno, salimos a un ritmo parejo, arrancamos a bajar prácticamente el pelotón bien armado, la gente de punta. Y en el descenso ya se empezó a desarmar un poco y quedamos armados primero un grupo de cuatro. Y mantenemos un ritmo que no fue muy fuerte por ahí, pero es como quien dice, nadie quiere tirar, eso, así que pasaba eso, ¿no? Era cuestión de guardar un poquito la máquina y tratar de mantener el mejor ritmo posible, ¿no? ¿Y así hasta dónde llegaron juntos esos cuatro? Y bueno, luego del primer puesto de abastecimiento, que ya arranca el ascenso más complicado, pude, aunque marcar un poquito el ritmo, ¿no? Y vi que por ahí los chicos estaban un poquito más flojos y dejé que pasaran dos o tres veces y decidí atacar y me sentía bien, así que le di para adelante. Y venía a muy buen ritmo hasta mitad de subida y tuve un percance con la bicicleta, se me rompió la caja pedalera. Así que se frenó muchísimo la bici y bueno, traté de mantener el ritmo lo más que pude. Me descontaron mucho, pero por suerte pude mantener el primer lugar, ¿no? Bien, bueno, y había problemas con el tráfico para pasar gente, con toda la porque ustedes lograron prácticamente anteúltimo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Un factor crucial en esta carrera. Sí. La verdad que el 90% de la gente se porta muy bien y te da lugar. Sí. Sin embargo, quedan algunos medio renegados que por ahí no te dan el lugar, pero bueno, es cuestión de jugar un poquito con eso, ¿no? Y tratar de ampliar la ventaja manteniendo la trayectoria lo más recta posible, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo habrás hecho? ¿Calculaste más o menos? Y estoy en 2 minutos 43, 2 minutos 44. Dos horas, perdón. Pero podría haber marcado un poquito más de ritmo, pero si el pelotón ayudara o si era parejo y si no se tuviera roto la caja. Exactamente, pero bueno, sigue siendo una muy buena carrera y yo hace 2 años y medio que estoy en esto y la verdad que una satisfacción muy grande. ¿Habías corrido el año pasado? Sí, el año pasado fue una de mis mejores carreras en lo que fue porque quedé tercero y justamente había ganado Rodrigo Sigre y segundo había salido Diego Caparrós, que fue el que llegó atrás mío ahora. Bien. Así que bueno, a pesar de que faltaron muchos chicos porque no lograron la inscripción y demás, se hizo una linda carrera y bueno, los chicos quedaron afuera me apoyaron mucho, así que estuvo muy bueno. Bueno, ¿y a quién le querés dedicar esta victoria aquí en Río Pinto? Bueno, principalmente a lo que es el equipo especial, hay toda la mano que me da Nico Martín, la verdad que sin ellos no podía correr. También al segundo sponsor más importante que es mi viejo y toda la familia, ¿no? Y toda la gente que anda alrededor y que junto con la buena onda y toda la lo que pueda ayudar, todos los amigos, la verdad que toda gente de la zona, ya sea desde Buenos Aires, desde Balcarce, Tandil, toda la gente, pero también la gente de afuera, la verdad que se porta muy bien. Buenísimo, Miguel. Bueno, ¿la próxima Catamarca o hay alguna otra el fin de semana que viene? No, vamos a ver si paramos este fin de porque vengo con un 4 o 5 carreritas juntas, así que vamos a descansar este fin de y sí, ya vamos a estar en Catamarca. Ya está, a seguir la Argentina, ¿no? Exactamente. Gracias, Miguel, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, un saludo. Gracias.